Soy Miriam de Fol Regional Rosario, barrio Villa Urquiza. En estos días de cuarentena, a pesar de la incertidumbre y el riesgo de contagio, donde todos teníamos miedo, fuimos poniéndole el pecho a la situación y ayudando a los más necesitados del barrio con una necesidad básica para sobrevivir, que son los alimentos, con las ollas populares, los merenderos y también teniendo en cuenta la entrada del invierno con el área de roperito, fuimos proveyéndole de zapatillas y de vestimentas y de ropa de abrigo. Estas necesidades básicas, como también los elementos de higiene y las condiciones dignas de vivienda, en donde la mayoría de los casos las personas viven hacinadas, sin agua potable, son los problemas que enfrentan las personas y los niños de este barrio. El Estado y sus gobernantes deberían ver la realidad que se vive en los barrios populares y tratar de que todos estemos en un pie de igualdad, mínimamente con las necesidades básicas satisfechas. Por eso es tan importante organizarnos, porque somos nosotros los que lo padecemos y porque somos nosotros también los que nos ponemos en el lugar de cada uno cuando vienen a pedir un plato de comida, porque no llegan a ese sustento básico, porque a nadie le falta, para que a nadie le falte lo imprescindible, además de que es la única forma de que nuestra voz llegue fuerte y clara a los que tienen que hacer esta tarea y no las ignoran. A 18 años, el asesinato de Darío y Maxi, su llama sigue ardiendo en la solidaridad de los y las compañeras de los barrios.